seguridad que tu premio no te van a quitar. Esquina a esquina mirando estás, por cualquiera te va a reemplazar. El pasado está presente, ahora estás con todo su historia. ¿Qué más da? He saltado al vacío, boca arriba sobreviví. 20 días sin comida, me crucé todo un desierto de rodillas, patines sobre las pieles de tranvía. He puesto en muchas tumbas una rosa y no significó la gran cosa. Pues nada se compara al vértigo de una relación tormentosa. Ser feliz de extrañas, serte fiel es opcional. Tú escogiste esta tristeza, esta hora es tu verdad. A nadie más escucharás, oír su voz lamentarás. Ya no puedes escapar, ya no quieres vuelta atrás. Mi salud desgastada va por las rutas de la inequidad.